nuevos votos hago. Ante ti, mi buen Señor, si ayer no fui muy fiel, ahora quiero ser mejor. Te suplico en mi oración que me guardes cada día para hacer tu voluntad y en tu gracia siempre estar, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Tú